la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciuscinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciuscinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta cita que cada domingo tenemos a las 21 aquí en AM1480 en el 1480 de su dial para compartir 60 minutos de información trapera, de información del Club Social y Deportivo Yupanqui. Hoy particularmente para hablar de lo que fue el comienzo del torneo de Primera División D, temporada 2010-2011, en la que Yupanqui arrancó empatando en Tapiales en el Clásico ante Lugano 0-0, con algunas sensaciones de optimismo por parte del equipo que dirige Rodolfo Muñoz para lo que vendrá a futuro. Si uno lo compara con lo que fue la muy buena campaña del año pasado, se arrancó también en un clásico ante el Deportivo Riestra y con el mismo marcador, empatando 0-0, así que no veo por qué no tener caras optimistas de frente a lo que se viene con respecto al torneo de Primera División D. Además, como siempre, toda la información de las actividades de la institución en la que nos reunimos una vez por semana para compartir con ustedes toda la información del Club Social y Deportivo Yupanqui. Estoy con Guido Oliveto a mi lado. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui presente frente a la radio. Hay que decirle a todos los niños yupanquinos y a todos los niños que nos estén escuchando, feliz día. Hoy es el Día del Niño. ¿Cómo ha pasado su primer Día del Niño del otro lado? Bien, no comprando nada. Comprando muy bien, bastante. Todavía no entiende, todavía no pide. A mí una máquina de manguearme los míos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Guido, estuvimos en Tapiales ayer por la tarde. Contame tus sensaciones. Lo que te estaba comentando recién fuera de aire, Leo. Cuando un equipo se sabe superior al otro, intenta jugar al fútbol, pero no encuentra la diferencia en el marcador, se le puede dar vuelta a la cosa. Eso vi. Yupanqui el primer tiempo intentó jugar, el primer tiempo intentó abrir espacios, intentó tocar, fue un equipo ordenado, le bloqueó los accesos hacia el arco a Lugano. Vi que Lugano lo único que podía hacer era tirarle pelotazos al 9 y algún que otro tiro libre, pero Yupanqui llegó en ese primer tiempo, me esperanzó ese primer tiempo. El segundo tiempo no le encontró la vuelta, no hizo pie en un campo que estaba muy malo, en un rival que no lo dejó jugar. no lo dejó jugar en el buen sentido de la palabra, digamos, no fue que pegó. No lo dejó jugar porque tomó, en el segundo tiempo tomó mejor las líneas, me parece. Uh-huh. Ganó el medio. Se animó un poquito más, Lugano, sí. Y llegó un poco más, por eso el empate termina siendo justo. Sí, creo que porque Yupanqui en el primer tiempo pudo imponer su ritmo y en el segundo tiempo Lugano fue el que impuso su ritmo. Lo que a mí me queda una inquietud es, la mayoría de los clubes de la divisional juegan como Lugano. Sí. La mayoría de los campos de la divisional están como el de Lugano. Sí. Digamos, o la mitad. Ahí estamos. Vamos a ver cómo se puede jugar con un rival que nos va a jugar parecido como paraguayo. Una ventaja, la cancha de Liniers es mejor que la de Lugano. Calculo que me da la sensación, primera sensación que me pedís, me parece que este equipo se va a hacer muy fuerte de local, pudiendo jugar buen fútbol en cancha de Liniers. La idea la tuvo, el primer tiempo tuvo una idea de buen fútbol. En los primeros 15 minutos creo que todos pensábamos que Yupanqui se llevaba los 3 puntos. Tenía muy claro a qué jugaba, abría la cancha permanentemente. Palavecino es un jugador que, bueno, para los que no lo conocían, lo pudieron ver ayer, no lo han visto en su máximo exponente, pero ha demostrado que es un jugador que pisa la pelota, que toca, va a buscar. Se nota que se entienden con Canseco, que se sienten cómodos jugando juntos y que seguramente van a tener un buen campeonato juntos. La defensa me gustó los 90 minutos. La defensa estuvo atenta. Son jugadores que ya estaban en el club. Ayer estuvieron Varas, Borrajo y La Logia con línea de 3. Porque Martín Perelman no pudo debutar porque no llegó el transfer. Hay que recordar que viene con transferencia internacional desde Israel. No llegó el transfer y Martín Perelman tuvo que esperar para poder debutar tal vez la próxima semana ante Deportivo Paraguayo. Eso hizo cambiar algunas cosas a Fito Muñoz, que nos sorprendió con algunos nombres en la formación. Lo tuvo que sacar a Fregote del lateral derecho, lo tuvo que poner a Varas, lo metió a Fregote como 5, hizo algunas improvisaciones que se habían practicado en la semana, pero que no iba a ser la formación inicial si todos estaban habilitados para jugar. Otro de los que no estuvieron habilitados para jugar, por eso tampoco estuvo ni siquiera en el banco, fue Leandro Bonet, el arquero proveniente de San Martín de Bursaco. ¿Cómo lo viste al arquerito? A Báez, lo vi bien ayer, respondió en un par de jugadas en el tiro libre de Olmos sobre el final del primer tiempo. No sabemos cómo le pega Olmos a la pelota, sabemos que es difícil ahí de controlar. Otra en el segundo tiempo, lo vi un poquito flojo en algunas pelotas aéreas. Sí. Más que nada en el primer tiempo, que me habían dicho que es algo que tiene que laburar. Sí, es su punto débil. Pero si Bonet llega a habilitarse, ¿vos pensás que Fito le va a seguir dando confianza a este chico? Lo conoce a Báez de Juventud Unida, sabrá Fito Muñoz si es conveniente darle toda la confianza o si Bonet va a pelear. Yo creo que Bonet va a pelear de mano a mano la titularidad, y es bueno porque generalmente cuando un arquero tiene detrás a uno que lo exige para que se tenga que ganar el puesto, generalmente los arqueros rinden y muy bien. Se crea esa competencia interna buena dentro del plantel que hace que los dos puedan rendir de la mejor manera. A mí, la sensación que me dio no difiere demasiado de lo tuyo. Más o menos todos nos fuimos. Ahora vamos a escuchar a un hincha que de los pocos que pudimos estar en Tapiales el día de ayer, que nos dice, pero también es así, que el equipo ven que se está armando algo bueno, todos resaltamos haber empatado, haber no perdido, de visitante el clásico en la primera fecha. Yo estaba saliendo al aire como conexión para la transmisión del amigo Daniel Torrisi. Uh-huh. Y había ahí estaba cerca del alambrado, había un hincha Lugano que me decía, de chique son 17, ellos son 17. Yo decía, está bien, para adentro, lo decía. La gente de Yupanqui son 17 porque no pueden venir, podían venir 30, no vinieron, bueno. Pero en el último partido donde sí podíamos ir fuimos 400. Dije, ustedes podían venir, para adentro todo, no me voy a pelear ahí con nadie, pero ellos sí podían ir. Sí, ¿Habrán ido 100 personas? Sí, ellos están teniendo problemas, no hubo clima de clásico ayer. Como si le pusimos nosotros clima de clásico en el último partido que empatamos 0-0. Sí. Que de vuelta, vuelvo a decir, fuimos 400. Uh-huh. Y somos en teoría menos hincha que Lugano, así que no. Bueno, pero seguramente ese señor no estaba ese día. Pues no creo que haya ido. Si es el mismo que digo yo, tampoco estuve en el dentista esta semana. ¿Es un desdentado? No. Ah, porque no, no, no. También. Bueno. Un señor al azar. Un señor al azar. Bueno, entonces, con este empate, Yupanqui... ¿La formación de Yupanqui? Sí, tengo la formación de Yupanqui. Y vamos a ver, nombre por nombre, vamos a analizarlo así rápidamente para que la gente que no pudo ir a la cancha sepa más o menos cómo rindió el equipo. Bueno, Pablo Báez fue el arquero, hablamos recién de él. ¿Sí? En la defensa estuvieron Jonathan Varas por derecha, Matías Borrajo como libre y Diego La Loggia por izquierda. Jugadores que se conocen, que fueron sólidos. Exacto. Borrajo, hay que destacar, salvo que... alguna parte del segundo tiempo, el equipo fue desbalanceado y lo sufrió la defensa. Sí, hubo un error solo, que fue una pelota que termina siendo tiro libre para Lugano cerca del área, que fue un error en el medio por izquierda y quedó la defensa un poco expuesta. Pero después, en líneas generales, la defensa se manejó bien. Hay que destacar que Matías Borrajo viene de un mes con poca actividad porque estuvo tratando de arreglar su situación en Italia. No la arregló, volvió y los partidos que jugó aquí, los partidos de entrenamiento, no los hizo completo, así que a que ayer haya podido jugar los 90 minutos y haya rendido, le sirve mucho al equipo. Diego La Loggia, anótalo, Diego La Loggia va camino a ser el sucesor de Julio Fleitas, salvando las distancias, estamos hablando del máximo ídolo, ¿no? Pero va camino a meterse a la gente en el bolsillo y de ser un tipo muy querido en el club, y en rendimiento está cada día mejor. Y Jonathan Varas, la misma sensación que el año pasado. El año pasado, me acuerdo, en el primer partido, todos dijimos que el chiquitito 4 este, qué bien que anda. Ayer también rindió muy bien. Hay que ver si Confito Muñoz puede regular ese rendimiento. En el medio estuvieron Damián De Luca por derecha, Lucas Fregote improvisado como 5, sí, y Gonzalo Pérez Escobar por izquierda. Damián De Luca es el que todos vimos como lo mejorcito del equipo ayer. Un jugador fantástico. Yo tenía las mejores referencias de él y realmente me las corroboré, porque sí, un jugador que tiene muy buen pie, muy buen trato de pelota y que permanentemente con la pelota pegada a su botín avanza. Me gustó, sí, como avanza, la se abre camino. Sí, Fregote, bueno, no rindió mal en un puesto que no es habitual en él. Él es marcador central, ha jugado como marcador lateral en el equipo de Caggiano. Quizás en el segundo tiempo Lugano nos ganó la zona de él y ahí es donde desnivelaron ellos. Exacto, y por izquierda Gonzalo Pérez Escobar, que fue por ahí la sorpresa del equipo, sí, porque seguramente no estaba entre los que iban a ser titulares el chico proveniente de Deportivo Español. Todos lo teníamos a Maxi Martínez, pero bueno, no fue mala la elección de Fito Muñoz, que desbordó un par de veces. Ya te digo, bueno, lo viste vos también, el equipo de Fito Muñoz intenta abrir del medio hacia las puntas y desbordar con los carrileros, buscando que se libere alguno de los dos enganches. Los enganches fueron Palavecino y Canseco, como lo venían haciendo en los amistosos. Palavecino mostró cosas, me te voy a contar una anécdota. Me lo cruzo antes de entrar a la cancha a Marcelito Zucala, le mando un saludo y le digo, ¿no? Me pregunta cómo se formó el equipo, a ver si sabía algo. Digo que había un jugador que había jugado en la primera de Uruguay. No le digo quién era porque creo que llegó otra gente, medio se cortó el diálogo ahí. A los 5 minutos me dice, es el 10 el que viene de la primera de Uruguay, ¿no? Es muy notorio la diferencia de categoría. En las primeras dos pelotas que tocó, le puso su marca. Es muy notorio. Juega un poquito más atrás Palavecino y un poquito más adelante Canseco. Canseco juega en la posición típica de enganche. Y Palavecino, por lo menos ayer, jugó un poco más libre, como un 5 adelantado. Eso es lo que vimos ayer. Eso hay que... Bueno, Fito ya jugó así, que supongo que lo debe saber. Hay que limar más esa sociedad, me pareció. Bortoloto y Gardarián fueron los delanteros. Bortoloto más tirado a las puntas, tanto por derecha como por izquierda por momentos. ¿Qué te gusta más de esos dos? A mí me gustó Gardarián, como que inquieta. Las corre todas, Gardarián, las corre todas. Se perdió un gol en el primer tiempo que no llegó. Sí, si quieren sí, ver una foto, la jugada más clara. La en jugada en más el clara. Blog de la página. Sí, en el blog está la foto chiquitita y en Facebook está un poco mejor. Las fotos del partido ya las hemos subido. A todos los que todavía no son amigos en Facebook, buscan como amigo a la página de Yupanqui, los agregamos y ahí tienen las fotos del partido. Creo que a Bortoloto no le llegó bien la pelota, no tuvo la oportunidad. Bien la línea defensiva de Lugano también. Jugó con 4 en el fondo, sí. No los dejó. Hizo su juego. Hizo su juego. Lugano tiene que sumar puntos. esta uh-huh. temporada, para no complicarse esta temporada ni la próxima, tiene que sumar por lo menos más de 40 puntos. Es verdad, es verdad. El único cambio que metió Fito Muñoz fue el de... Me parece Insúa hacia eso. Exactamente, David Aguirre por Román Bortolotti. Ahora, Aguirre es un 9 de área. Sí. Me acuerdo que en el entretiempo Roque me dice que un conocido de Lugano le pregunta por qué, que lo malo de Yupanqui, le dice que lo malo de Yupanqui es que no tiene un 9 de área. Roque dijo, lo tenemos en el banco. Entró y en la única que tuvo Yupanqui en el segundo tiempo la tuvo por la presencia de Aguirre. Sí, es verdad. Bueno, de todas formas, me parece Bortolotto... que es una variante Bortolotto por Aguirre desde el arranque. De todas formas, Bortolotto con Gardarián han hecho la mayor cantidad de los goles en los partidos amistosos. Y ojo con César Sandoval. Porque si vos te pones a pensar, Bortolotto, Gardarián, David Aguirre, son de los 9 denominados chiquitos. Sí. Ojo sí. con César Sandoval. El único Juan Ferreira que tenemos es Sandoval. Sí. Que de repente en algún partido que se necesite presencia... Esos grandotes nos han dado recordar que el máximo goleador de la historia es el Narigón, y el Narigón mide como 1,90 m. Uh-huh. Hay que recordar el paso de Buono, que sigue haciendo goles. Bueno. Y que surgió de... Y después, bueno, tuvimos a Ferreira, y desde esa época que no tenemos un goleador grandote salvo Sandoval. Sí, es verdad. Pero bueno, yo ayer hablaba con gente cuando había terminado el partido. Nos faltó punto ofensivo. Sí, es verdad. Nos faltó punto ofensivo. Que lo teníamos en el banco y que cuando entró no pudo desnivelar. A ver, nos desacostumbramos a la presencia de Negretti. ¿Sí? Negretti, hablemos del Yupanqui. El Yupanqui hasta el momento en que empieza la debacle y se empieza a caer, y las dudas de la gente de si Negretti quería jugar o no quería jugar. Sí. Hablemos del Negretti hasta ese momento. Sabíamos que le tirábamos la pelota. Las dudas eran si quería ganar o no quería ganar. Peor eran las dudas. Sabemos que le tirábamos la pelota y que él se arreglaba con todo el mundo. Sabemos del oficio de Negretti. Nos acostumbramos un poco a eso. Ahora hay que desacostumbrarse y volver a pensar en un juego colectivo de la mitad de cancha hacia adelante. De todas formas, del medio para adelante, salvo Fregote, que jugó en una posición improvisada, y Canseco, uh-huh. son jugadores nuevos. Que irán conociéndose un poco más a medida que... Me decía Roque que por las inclemencias climáticas no tuvo... le faltan horas de vuelo a este equipo. Sí, horas de fútbol sí, le faltan. Es verdad. Creo que estabas vos también cuando uh-huh. me lo decía. Entonces, a tener paciencia, creo que es positivo no haber perdido, y bueno. La primera de las notas que tenemos para escuchar es la de Rodolfo Muñoz, que al término del partido contestaba ante la presencia de otros colegas que le preguntaban por un partido complicado y si estaba conforme con el juego de Yupanqui. Lo escuchamos. Sí, yo creo que cuando nosotros hilvanamos un poco en el primer tiempo y en algunos momentos pudimos hilvanar, desequilibramos, de hecho tuvimos en el primer tiempo 2 o 3 que fueron claras, además de los cabezazos, pero bueno, nada, si no se los goles no van a ganar, así que empatamos. Fito, hubo que improvisar algunos cambios a los que teníamos acostumbrados en los amistosos, ¿cómo se manejó eso? Sí, bueno, pero bueno, esto es así, están en teoría todos los muchachos preparados, la verdad que bien físicamente, bien, es un proceso, recién arranca. Creo que cuando encontremos la vuelta a la categoría y algunos muchachos que no son de la categoría, y porque insisto que el que juega bien a la larga gana, así que ojalá que así sea. Es un equipo que va a necesitar una cancha en buen estado para jugar bien. Y sí, todos los equipos que juegan bien necesitan una buena cancha. Como decía, me habían dicho que esta estaba muy buena, me parece que si esta es una de las muy buenas, no me quiero imaginar lo que sea en el resto, ¿no? Lo que pasa es que algunos años en la C desacostumbran a uno en la división. No, porque hemos jugado, pero no, este, el lugar que entrenamos nosotros es 10 veces mejor, entonces, bueno, qué sé yo, nada, a esperar el sábado que viene. Fito, gracias, seguir laburando. No, por favor. Bien, la palabra del técnico Rodolfo Muñoz, que se fue conforme, podría haber sido mejor, pero bueno, ya lo dice el dicho viejo, cuando no podés ganar, no es malo. Exacto, no es malo empatar. Completamos las estadísticas de la primera fecha para poner un poco al tanto, sobre todo a los que no saben cómo salieron los partidos de hoy, que yo pensaba que había empatado Paraguayo con sí, Cañuelas. Empató seguro. Bueno, empató 4-0. Bueno, se cortó una racha de 3 derrotas consecutivas, Leo, que fue contra Ituzaingó, Liniers y Atlas en el cierre de la temporada anterior. Yupanqui igualmente lleva 4 partidos sin ganar, la última victoria contra Atlas 1-0 con gol de Fleitas. Y 7 sin ganar de visitantes de aquella victoria contra Doksu con gol de Rechia. con Lugano fue el partido 1022 de Yupanqui en AFA, sí. De los cuales ganó 300, empató 258 y perdió 464 con 1333 goles a favor y 1683 goles en contra. Así quedó el historial con el Atlético Lugano. Jugaron 56 partidos, tomamos en cuenta también cuando Lugano se llamaba General Belgrano hasta, sí, el año 85. Hacemos la aclaración porque mucha gente no sabe por qué nosotros tenemos distinto historial, ¿eh? Lugano, antes de ser Lugano, era General, sí, Belgrano, y para nosotros... Es que es el mismo. Es el mismo, y para nosotros sigue siendo ese. Lo que pasa es que lo que hacen en otro historial lo hacen con la revista Solo Fútbol, y no son culo de averiguar un poquito más atrás, pero bueno, es problema de ellos. Jugaron 56 partidos, Yupanqui ganó 20 con 80 goles, empataron 14, Lugano ganó 22 con 76 goles. Se llevan 4 partidos sin derrota frente al clásico rival, con 3 empates y una victoria desde la derrota en la novena fecha del torneo 2008-2009 por 2-1 en Tapiales. Uh-huh. Repasamos los resultados de esta, la primera fecha. Pará, déjame aclarar algo, porque también se dijo en la semana que no dividían puntos Yupanqui y Lugano desde la temporada 2002-2003, cuando jugaron en la última fecha de la tercera rueda el 1-1 entre semana 2002-2003, el gol de Chaquito Ruiz. Eso saca chispas. Si tenés razón, el 1-1 en el 2003-2004. Ahí está. Que no dividíamos puntos desde esa época. Empatamos de esa época. Claro, empatamos el último partido. Sí, no, son unos fenómenos. Llevamos 2 partidos empatados. Bueno, resultados de la primera fecha, ya dijimos, Atlético Lugano 0, Yupanqui 0, Argentino y Rosario perdió sorpresivamente en su debut en la categoría con Atlas 2-1, Victoria... Pará, ¿por qué sorpresivamente? Para mí sorpresivamente. Yo te dije que Atlas era el equipo que mejor se había reforzado. La semana pasada el Pulpo León. Es verdad, yo pensé que Argentino Rosario empezaba con el pie derecho, pero guarda con Atlas. En su regreso en la categoría, Puerto Nuevo empató 0-0 con Victoriano en Campana. Dock Sud venció en una especie de clásico argentino de Quilmes 2-1. Claypole perdió de local 2-1. Con Juventud Unida, Micieli ve el reloj de arena que se le va para atrás. Nuestro amigo Gonzalo Martínez fue titular ayer, a pesar de que el Oleo y le puso N Martínez. Mira. Y Ituzaingó recibió de la peor manera a los bolivarenses todavía. A y Sportivo, sí, Barracas. Se develó la duda. A Sportivo Barracas 1-0. Vamos, hasta que no jueguen en Bolívar, yo no te digo que jueguen en Bolívar. Con gol ese partido de un ex Yupanqui. De Lucas Bueno, ¿no? Uh-huh. Lo había leído. Ballester perdió como local ante San Martín de Bursaco 2-0. Centro Español perdió también como local contra Riestra 2-0. Y Paraguayo dio la que para mí es la sorpresa de la fecha. Venció 4-0 a Cañuelas. Uh-huh. Próximo rival de Yupanqui. Exactamente. Recordemos que Paraguayo va a ser nuestro rival la semana que viene. Muy bien. A partir de este campeonato, de esta temporada, Leo, vamos, cada partido vamos a pedirle a un hincha que cuando termine el partido... nos comente cómo vio el asunto y sus sensaciones. ¿Te parece? Empezamos. Uno, recordemos que todavía existe la ridícula prohibición de que no vayan los visitantes. Uh-huh. Pudieron ir muy pocos. Uno de ellos es el querido Lucas Pantano, que es un amigo nuestro hace muchos años. Y esto nos decía del debut de Yupanqui en la primera D. Escuchamos la voz del hincha. Aquí estamos con uno de los pocos hinchas que pudieron venir acá a Tapiales. Decime el nombre y desde qué año ves a Yupanqui. Me llamo Lucas y bueno, hace un par de años que veo a Yupanqui ya. El primer partido que vine acá de visitante fue acá en la misma cancha con Lugano, pero fue con Centro Español en ese momento. Y la verdad que bueno, por ser la primera fecha de campeonato estuvimos bastante bien, creo. ¿Cuál fue el punto bueno y malo que viste hoy en este equipo en formación? El equipo en formación, creo que bueno, el partido completo no se vio el arco, pero estuvimos bien, tenemos un buen 10 que la verdad me sorprendió bastante. Había que jugar un poquito más por el piso, pero bueno, está bien. O sea, el punto alto lo ves en Palavecino. ¿Y el bajo? No, la verdad no encontré un punto bajo. La verdad, me gustó bastante bien el equipo, estuvo bastante bueno. La verdad, ¿estás contento con el equipo? Sí, estoy contento. Listo. Habla con él. Bien, la palabra del hincha en la página de Yupanqui, sí. Todos los que quieran colaborar y dejar su opinión, búsquenme en los partidos y esto vamos a tratar de hacerlo porque es lindo saber... Además de nosotros, ¿qué piensa el genuino hincha de Yupanqui, Leo? Y es verdad, coincido con que no hubo punto bajo. Es muy rápido para buscar un punto bajo. Pero dijo también, no se vio el arco en todo el partido. No. Con actitud, es difícil encontrarle un punto bajo a un equipo, ¿sí? Hay que ir muy fino y pretender ser demasiado exigente. Con actitud, simplemente sabemos que este equipo va a conseguir las cosas. Hablamos de fútbol juvenil. Leonardo Perales nos dejó su informe después de hacer sábado gol aquí de 20:30 a 21, antes de la página de Yupanqui, como todos los domingos. Jugó pendientes en lo que fue el fútbol juvenil. Jugó cuarta, quinta y sexta ante Cañuelas. En cuarta perdió 4-0. La quinta empató 1-1. La sexta ganó 3-2. Quedó a 4 puntos del líder, la sexta división de Yupanqui. En la próxima fecha, Yupa es local ante Paraguayo. En cuarta, quinta y sexta va a ser local en cancha de Linieres, en auxiliar. Van a jugar por la mañana, así que si el sábado por la tarde juega la primera de Yupanqui, jugará cuarta, quinta y sexta, y después te quedás a ver la primera ante Paraguayo también, con el mismo rival. Sí, sabía. Séptima, octava y novena jugará de visitante ante el Deportivo Paraguayo. Muy bien. Eso es lo que se refiere al fútbol. Jornada cuádruple de Yupanqui en Villegas. Juvenil. Estuve hablando con Juan Canseco, el nuevo capitán del equipo. ¿Va a quedar como capitán? Yo calculo que sí, es un hombre con experiencia. Calculo que de los jugadores que Fito Muñoz conoce, el que más partidos ha dirigido. Así que seguramente va a ser el capitán, y lo ha demostrado en algunas actitudes. Hicimos una nota que ahora vamos a escuchar, y cuando terminó la nota, Juan me dijo: Leo, quiero decirles que ustedes tienen las puertas abiertas del entrenamiento, que Yupanqui es de ustedes, que lo que quieras saber de Yupanqui me llamás, me mandás un mensajito. Esto es de todos, pero más de ustedes que nuestro. Lo que no me sorprendió, porque lo conozco a Juan de hace tiempo y sé que es una excelente persona, pero sí me hizo reflexionar con respecto a la temporada pasada, donde él mantenía un perfil más bajo. No se comunicaba tanto con nosotros porque no se sentía muy cómodo, y es una evidencia más de que no éramos tan bienvenidos en la temporada pasada. Y vos recordá, porque no había buen clima. Vos recordá, no había un clima de mierda, Leo. El día que fuimos a Setia para hacer la nota con Atlas La Otra Pasión, las caras. Lo callamos cuatro veces, sigámoslo callando. Las caras de algunos personajes. Escuchamos al nuevo capitán del equipo, Juan Canseco, que esto nos decía del partido. Juan, ¿qué dices? También, bueno, como bienvenida a la D, una cancha que se la traía. Bueno, Juan, qué difícil que se le hace a los jugadores de buen pie jugar en una cancha así. Sí, sí, no solo por el buen pie, por siempre en los comienzos del campeonato, procesos nuevos, más en esta circunstancia nuestra que tenemos el 50 o 40% del plantel anterior, entonces se hace un poco más difícil. Pero lo importante es que no perder un partido como es el clásico y el visitante, y empezar por lo menos sumando. ¿Cómo lo ves este nuevo proyecto encargado por Fito Muñoz, un tipo que conoces? Sí, mira, los proyectos que hace Fito generalmente son equipos para estar ahí arriba, pero bueno, hay que decirle a la gente de Yupanqui, a la gente que quiere el club, que esto es un proceso nuevo, que trataremos de hacerlo mejor, pero bueno, en este caso vamos a ir partido a partido y obviamente dejaremos todo por la institución. ¿Se te vio cómodo, o al menos bien, con Palavecino al lado, dos enganches? Sí, sí, tal vez ahora el esquema que tenemos no es el mismo de por ahí del año pasado. Hoy nosotros lo que queremos tratar es ser protagonista en todas las canchas, y bueno, tal vez en esta cancha no pudimos desarrollar el juego que queríamos, pero bueno, esperemos que local podamos hacerlo. Juan, muchas gracias. Bien, la palabra de Juan Canseco, hablando un poco del partido. Sí, Te no. Tanda, no, pero antes de ir a la tanda, déjame decirle algo a la gente. Ayer estuve en la cancha con Diego Casinerio, responsable de Forexport. Forexport sigue siendo sponsor de Yupanqui, es el proveedor de indumentaria deportiva, es sponsor de la página de Yupanqui. Uh-huh. Tenemos una camiseta, el modelo nuevo, para sortear entre la gente, y vamos a decirle a la gente. Lo vamos a hacer tipo juego. Dale, a ver. Vamos a sortear una camiseta entre aquellos que acierten quién hace el primer gol de Yupanqui en este campeonato. Dale. Lo pueden hacer telefónicamente de aquí hasta que termine el programa al 4462-0185 o 4462-5433. Lo pueden hacer en la semana hasta el viernes a la noche. Uh-huh. Tienen tiempo para dejarlo por Facebook, en la página de Yupanqui, o en paginadeyupanqui@hotmail.com, nombre y apellido. El primer gol lo hace tal jugador. Entre los que aciertan el ejemplo, Negretti. Yo creo que el primer gol lo mete, claro, Negretti. Bueno, no vas a participar del sorteo, no porque hayas dicho Negretti, sino porque no vas a acertar. Y la semana que viene, entre los que hayan acertado el autor del primer gol, sorteamos la camiseta que va a tener que venir a buscar acá o se la entregamos en la cancha. Perfecto. Si tiene. Esto lo vamos a postear en la página de Facebook para que todo el mundo lo sepa. Hasta el viernes dijimos. ¿Verdad? Obviamente. Si quieren ahora tomarse un rato para pensarlo, pueden dejarlo por Facebook, mandarlo por mail. Es más, tomamos el boca a boca porque lo vamos a publicar también en Facebook, lo que cada uno diga, y aceptamos también mensajes de texto para que la gente no se quede al margen bajo ningún medio. Ahora sí, tanda, en la voz de Norma Farías, vendemos en la página de Yupanqui, a la vuelta seguimos compartiendo material. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina, carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones, Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano, Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepplas, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo, Limpro Sociedad Anónima, servicios de limpieza y mantenimiento, teléfono 4764-1919. Locos lindos que llegaron desde Lugano, agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. A donde vayas, donde te quedes, ahí quiero estar. Gana Yupa, un clásico más en el buche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Mi nombre es Sebastián Miñolo y siempre con la gente de la página de Yupanqui, siguiendo a este equipo del fútbol argentino. Sigan la página de Yupanqui y vamos a ver cómo anda el equipo. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui. Ayer estuve en Tapiales charlando con Juan Zucala. Juan Zucala tenía en esta radio un programa, sí, de programa Atlético de Urbano. Lo estuve pinchando para que vuelva. Tiene ganas. En algún momento él lo dejó. O sea, un oyente tiene seguro. El programa de Lugano, seguro. Y están extrañando. Le dije, ¿por qué no te venís a las 10 de la noche a hacer el programa de Lugano? Y en los últimos 5 minutos debatimos un poco como el clásico que hace la gente de Primera División. Así que, bueno, vamos a ver si lo seguimos pinchando a Juan para que vuelva al programa de Lugano. Otra cosa, ayer estuvo en juego, dado que los dos equipos tienen la marca Foresport. Sí. La Copa Amistad Foresport, que la ganó Yupanqui por el hecho de que empató de visitante. La gentileza de ser visitante y llevarse la copa. Que casi la hacen pelota en un tiro de un defensor de Lugano. Sí, sí, sí, se salvó. Así que bueno, está en la sede de Guaminí 4512. Bien, tenemos informaciones de otra actividad, Guido. Exactamente, como dijimos el domingo pasado, Futsal jugó la final de Liga Argentina en veteranos, en las dos categorías, Junior y Senior. Uh-huh. es una liga que se juega final en la cancha, no en el gimnasio, como dijimos, no en donde jugamos aquella vez, sino en el gimnasio nuevo, sí, en el Malvinas Argentinas. Uh-huh. Vi las fotos y me rectifico del error. En el gimnasio argentino Junior se jugaron las dos finales. En la categoría Junior, Yupanqui perdió 4-2 con Kimberley. Los goles de Yupanqui lo metieron Sebastián Fellizola y Leandro Plana. Sí. En senior, Yupanqui sin atenuantes perdió 5-1 con Cultural. El gol de Yupanqui lo convirtió Ángel Sabio. En ambas categorías, Yupanqui logró el subcampeonato. En la categoría senior fue elegido como el mejor jugador de torneo Marcelo Giare de Yupanqui. Vamos, tenemos acá la palabra del técnico de la categoría senior, que fue el mismo Luis Sosa que sacamos la semana pasada. ¿Lo escuchamos, Leo? Lo escuchamos a Luis Sosa. Bueno, acá estamos con Luis Sosa, director técnico del futsal. ¿Qué te dejaron las dos finales que se jugaron el lunes pasado en la cancha argentina? El primer partido senior no se jugó muy bien físicamente, nos pasamos un poquito por arriba. Y Junior fue un partidazo, es más, merecimos más nosotros, una equivocación del juez sobre la hora, bueno, sexta falta, y nos ganaron 3-2, pero hicimos un muy buen papel, y bueno, llegamos a las dos finales, que era la idea, y bueno, no tuvimos suerte, como otros años. ¿Cuál es la actividad de acá en adelante para el futsal? Y ahora creo que se para 3 semanas, y arranca de vuelta el campeonato, y bueno... Senior, seguimos con el mismo plantel, y Junior, vamos a traer un par de incorporaciones nuevas. Pero no, bien, bien, ahora vamos a entrenar. Y bueno, el grupo está a 10 puntos. Gracias, Luis. Bien, la palabra de Luis Sosa, técnico del equipo Junior, que no pudo en una de las dos finales. Al final, entonces, en los dos torneos, Yupanqui se coronó subcampeón del torneo Apertura 2010 de la Liga Argentina de Futsal. Exactamente. ¿Mm? También tenemos CAFI, como siempre, sí. Agradecemos a Kiko Jiménez y a todos los padres de CAFI que nos escuchan, que ayer Yupanqui jugó contra Villa Sahores. Recordamos que terminó el apertura y ahora está el Challenger. ¿Cómo se juega el Challenger? Juegas contra dos equipos por sorteo, sí. Y el que suma más puntos sale campeón en la sumatoria de los dos partidos. Ayer se jugó la primera fecha del Challenger y Yupanqui jugó contra Villa Sahores en la categoría 2003. Ganamos 7-3 con 5 goles de quién puede ser del pollo de esta audición, Lucas Miailles, y 2 de Agustín Castañeda. En la categoría 2002 ganó 4-3 con 4 goles de Franco Torres, otro muchacho que se cansa de inflar redes. Ajá. En la categoría 2001 se empató 3-3 con 2 goles también de Franco Torres, que sumó una jornada inolvidable con 6 goles, y uno de Federico Suárez. Sí. En la categoría 2001 Yupanqui empató 3-3 con gol. Perdón, eso lo acabo de decir. La categoría 2000 ganó 6-4 con 2 goles de Abel Ratovicius, 2 de Facundo Marignani, 1 de Rodrigo Ascenso y 1 de Brando Silvero. Sí. La categoría 99 ganó 5-1, 2 de Facundo de Jesús, 1 de Matías Unzué. ¿Tendrá algo que ver con el Arigón? Hay que preguntarle. 1 de Ricardo Taborga y 1 de Patricio Otero. En la categoría 98, la única derrota. Se perdió 6-1 con el gol de Yupanqui marcado por Santiago Silvero. Y la categoría 97 ganó 2-1 con goles de Lucas Tellado y Ezequiel Lafata. Y te digo un dato más que me acaba de decir Kiko, que hoy se presentó la nueva camiseta en que el club va a empezar a usar en todas las categorías del Bavi a partir del próximo fin de semana. Muy bien, veníamos hablando todas las semanas de Juan Ferreira, no vamos a dejar de hacerlo ahora. Hoy a Olimpia no le fue bien. Juan Ferreira, que sigue siendo uno de los goleadores del campeonato, bueno, hoy integró el elenco titular de Olimpia. Fue mal en la semana en la Copa Sudamericana con Defensor Sporting. Con Defensor Sporting perdió sin atenuante, estaba solo arriba como el llanero solitario. Uh-huh. Le fue mal hoy. La hoy el primer tiempo. De cabezas, Cardoso me parece que se va a ir como por un tubo. Y a Consol de América perdió. Sí, y a Juan me parece que lo pidió Cardoso. Pero bueno, ojalá se pueda revertir. Otro de los extraperos, nos íbamos hablando la semana pasada cuando terminábamos el programa, era el Dengue Hernán River, uno de los jugadores más impresionantes que ha pasado por la historia del club, que estuvo jugando torneo argentino A, estuvo jugando en Guaymallén de Mendoza, estuvo jugando en Central Norte de Salta. El año anterior había estado jugando torneo argentino A en Universitario San Luis, sí. Equipo donde también militó Alejandro Olmos, y este año está jugando en Ecuador, se fue para allá. El Deportivo Municipal Cañar, de la segunda división ecuatoriana. Un equipo de segunda división ecuatoriana. Para la semana que viene vamos a traer más detalles de la actuación del Dengue Rivero en Ecuador. que bueno, ha pegado el salto internacional y es otro de los tantos exjugadores traperos que ha jugado en el exterior del país. Sí. Bien, la información... Ese círculo que se abrió con el Narigón Unzué en el año 90. Exactamente, que se fue a Bélgica después de haber sido segundo en la tabla de goleadores detrás de uno de los hermanos de Eli Valdés. Sí, de Julio César. De Julio César, que no es el que todos conocimos jugando en Argentinos Juniors. No, ese es Armando. Armando, exactamente. Dicen que Julio César era más jugador que Armando. Y llegó a jugar en Italia. No, un enorme jugador. Sí. No sé qué hacía en paraguayo realmente. Y bueno, esas cosas de la vida, ¿no? Sí, era bueno, ese paraguayo en ese momento fue el momento que después ascendió, tuvo un momento de esplendor del Deportivo Paraguayo con jugadores que han quedado realmente en la historia. Y ya que estamos hablando de paraguayos, podríamos hablar de lo que le depara a Yupanqui en la segunda fecha. Déjame escuchar primero a Damián De Luca. Dale. Uno de los jugadores que mejor... ¿La figura del partido, podemos decir? ¿De Yupanqui, por lo menos? Para nosotros sí, para nosotros... dando por descontado que también Palavecino fue uno de los mejores. No participó poco Palavecino. Exacto. Yo creo que si Palavecino participa mucho se roba la campaña. Sí, es verdad. Hay que darle la pelota. De lo mejor que ha presentado el equipo de Fito Muñoz ayer, Damián De Luca, esto nos decía cuando terminó el partido. Damián, bueno, como bienvenida a la D, una cancha que se la traía. Sí, no, durísima. La cancha chiquita, no tenía pasto y seca. Nada, te rompía los pies, ya le entras en calor, te rompía los pies. Igual viendo el rival, más o menos te podés dar una idea de lo que va a ser el campeonato. Sí, ya una idea de que la categoría iba a ser tan dura como la C, ya la tenía. Seguro que por momentos intentamos jugar y por abajo. Yo creo que no muchos equipos intentan jugar por abajo y por momentos se le vio. La referencia que te puedo dar es que la cancha de Liniers es distinta. No es un billar, pero es una cancha donde se puede jugar con buen pie. Sí, la conozco. Yo creo que ahí es donde vamos a poder hacer más diferencia porque tenemos de mitad de cancha para arriba, ya lo vieron, que se puede jugar por abajo en todas las canchas. Bueno, ¿cómo lo ves? Ya están los ensayos terminados, no hay más amistosos, ya empezamos por los puntos. ¿Cómo lo ves, Ayupa? Bueno, yo lo veo bien. Yo creo que cuando se pudo jugar, se jugó. Cuando se tenía que meter, se metió. En líneas generales tuvimos un partido muy ordenado. Esperemos seguir por este camino y que se nos abra el arco en algún momento. Y nada, poder seguir así. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui. Después de escuchar a Damián De Luca, nos vamos a vender en la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta, sí, tenemos básquet, tenemos el historial con Paraguayo, tenemos un par de lindas perlas con Paraguayo, que es el próximo rival, que bueno, es el puntero de la tabla, por diferencia de gol. ¿Sabe qué? Es la sorpresa. Enfrentamos al puntero. Tanda en la 1480 y a la vuelta seguimos compartiendo la página de Yupanqui. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CEPIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano, pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones, Avenida Cruz 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404. Y en Avenida Riestra, 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport Argentina, indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. La vida cambia y cambiará. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM1480, Radio Sensación. Gana Yupanqui. Bien, tramo final de la página de Yupanqui, hora de hablar del básquet. Tenemos... Vuelve nuestro columnista estrella. Ah, oh, le gusta que le digan así. ¿Cómo está Fabián Bauzá? Muy buenas noches. Leonardo, buenas noches, Guido, y a partir de ahora soy de Diamante. ¡Epa! ¡Apa! Más agrandó, claro. Chacalita. ¿Eh? Contanos por qué primero. Porque sí. Porque bueno, lo digo yo. No, se agrandó porque el equipo de básquet levantó y en Liga 3 me parece que vamos... Vamos rumbo hacia los playoffs ya definitivamente, ¿no, Fabián? Vamos rumbo a los playoffs definitivamente, ya encarada la segunda rueda. Ayer Yupanqui tuvo una alegría, dura, pero bueno, 6-6 para Yupanqui, 5-7 para Bellavista de visitante, en un muy bonito estadio, pero muy sucio. Era un patinaje sobre hielo, prácticamente, muy sucia la cancha, pero bueno, son cosas que se dan. El tanteador... Guido Ragazzoni, 20 puntos, Federico Bonavita, 14, Gabriel Sander, 13, Sebastián Trentini, 3, Javier Trentini, 2, Juan Ragazzoni, 3, Maximiliano Bauzá, 11, los 7 que entraron. Y hay que decir que el partido fue muy difícil en el sentido de que en el puesto clave, digamos, en el puesto de base, Yupanqui estuvo acéfalo. Así que tuvieron que jugar con bases inventados, distribuyéndose la pelota o, digamos, armando el equipo desde otras posiciones, pero... Bien, en ese sentido bien. El primer cuarto, mira cómo te diga, cómo se queda duro el partido, que terminó 11 para Bellavista, 6 para Yupanqui. Pasado una zona que le dolió bastante a Yupanqui, que no se acomodó en el campo, pero bueno, que sustituyó, digamos, el mal juego, la falta de base, digamos, los problemas que tuvo para el armado del juego, lo sustituyó por mucha actitud y así llegó... Siempre abajo en el tanteador, salvo en el final del primer tiempo, con un triple. La primera vez que voy a hacer nombre propio, Federico Bonavita, quien siempre me dice que le sacamos puntos, ¿sí? Ajá. Me tiró el triple, con el cual Yupanqui terminó el primer tiempo 27-29. Muy bien. Después terminó el tercer cuarto 45-44, un punto abajo, y después lo dominó en el sentido de que empezaron a entrar las bombas, en especial dos bombas seguidas, dos triples seguidos, y con eso sacó un poquito de luz. Fue muy difícil el partido, la verdad que fue muy difícil. Y la carencia, digamos, la falta de base complicó el juego de Yupanqui, que se arregló bastante bien. Un partido muy difícil, muy duro, el cual, digamos, en algunos pasajes tuvo serias desconcentraciones en la defensa. Digamos, le metieron mucho por en el poste bajo, mucho goleo del equipo local, perdón. En el poste bajo... Y algunos, digamos, desajustes en cuanto a la zona de que presentó, la zona defensiva que presentó Bellavista, que le costó bastante desarmarla porque la pelota de afuera no entraba. En el último cuarto, por suerte, para Yupanqui empezó a entrar y con eso, digamos, empezó a abrir un poco más el tanteador, empezó a abrir un poco más el partido y de ahí en más lo pudo dominar. Uh-huh. Ese fue el comentario. En lo de ABA están jugando en este momento, pero exacto, no recibí iba a decir. Ningún mensaje todavía de mi amigo... Fernando Osmaña, que estaba mirando el partido en Argentinos Junior contra Yupanqui contra Argentinos Ruso. En ese partido. Y bueno, para la Liga 3 de febrero, está bien encarado, el equipo está sólido, ha encontrado, digamos, su línea de juego. ha encontrado, digamos, el partido de ayer fue, digamos, una cuestión particular de que los bases por cuestiones personales no pudieron llegar y bueno. Pero después en el nivel de juego ha encontrado bastante. Ya creo que es el tercer partido seguido que gana, si mal no me acuerdo, o el cuarto. Así que bueno, está bien encaminado, está como, tal como se preveía, con la confianza que le teníamos al equipo como para encarar la última parte del torneo con más partidos para ganar que más partidos para perder. Ahora a luchar por entrar en los primeros cuatro, ¿no, Fabián? A luchar por entrar en los primeros cuatro, creo que con el partido de ayer, si no saco mal las cuentas. Yo ¿no? creo que también, ya estaría entrando cuarto. No, lo que pasa es que la última tabla que estaba disponible oficial, Platense creo que tenía dos partidos menos, lo cual daría un empate en puntos, así que habría que ver el desempate en cantidad de goles, pero eso ya queda para el final de la segunda rueda. ¿Cuántos partidos le quedan a la fase regular? Seis partidos. Y el próximo, un partido contra Peñarol de Pilar, un partido dificilísimo para Yupanqui. Vamos a ver cómo viene Peñarol, que este año no venía, tenía bastantes problemas administrativos y por suerte, no de equipo, de administrativos que no le impidieron presentarse dos veces y una serie de esas situaciones que lo dejan abajo en la tabla. Pero bueno, los partidos son partidos, hay que ver cómo viene o cuán armado viene Peñarol a casa, pero yo tengo muchísima confianza para que General y Mojigao se convierta otra vez en Fortaleza. Perfecto. Muchísimas gracias, Fabián, por el contacto y un saludo a toda la gente del básquet. Gracias igualmente y un saludo a la gente del fútbol que ganó la Copa. Sí, la Copa Foresport. Bueno, Copa al fin. Dale. Saludos en particular, si me dejas aquí. Dale. Que sí. Hace tiempo que no hablábamos y me enteré que había sido papá. Ajá. Así que, muchísimas gracias. Un abrazo y con toda la felicidad. Muchísimas gracias, Fabián. No tenés por qué. Gracias, Fabián. Hasta luego. Bien, el comentario del básquet a cargo de Fabián Bauza. Criterioso Fabián Bauza. Que cada vez va teniendo su lugarcito más importante el básquet dentro de este programa, con lo importante que es el básquet en la historia del club. Nacimos como un club de básquetbol, diría Roque. Exactamente, no me lo nieguen. Bien, nos queda repasar... ¿Cómo sigue el torneo de Primera D, te parece, sí, Leo? Sí, señor. La segunda fecha que se va a jugar... ¿Con pulpo o sin pulpo? Porque el pulpo el sábado no entraba por la puerta de su casa. Estaba agrandadísimo. El pulpo había agarrado el 75% de los partidos. Hoy le cortaron los tentáculos. Bueno, vamos a ver pulpo. Argentino de Rosario y Ituzaingó. Oh, empate. Argentino de Quilmes, Barracas Bolívar. Argentino de Quilmes. Atlas Puerto Nuevo. Atlas. Riestra Lugano. Empate. Cañuelas. Así no se enoja Mario. Cañuelas, no, me parece que Riestra que ganó, está bastante más firme. Cañuelas Claypole. Se recupera Cañuelas. Victoriano Ballester. Victoriano Arena. San Martín Español. Gana San Martín. Yupanqui Paraguayo, ni gana, te pregunto. Siempre gana Yupanqui. Y Juventud Unida Dock Sud. Empate. Bien Juventud. Bien el comienzo, es importantísimo. Empezar ganando es importantísimo. Le da confianza a los jugadores. Ahora sí, lo que puntualmente nos importa Yupanqui va a jugar con Paraguayo en cancha de Liniers. Hasta ahora, las especulaciones serían que el sábado 15-30 jugaron 39 veces. Yupanqui obtuvo 12 triunfos y convirtió 50 goles. Hubo 17 empates y 10 triunfos del conjunto guaraní con 48 goles. Paraguayo local jugaron 20 partidos, Yupanqui ganó 9 con 33 goles, empataron 6 veces y 5 ganó Paraguayo con 26 goles. De los últimos 15 enfrentamientos en la historia general, Paraguayo ganó una sola vez. Es decir, que desde que volvió a Primera D en el año 2000, le dimos vuelta al historial, que estábamos 2 partidos abajo y se lo dimos vuelta y ahora estamos 2 partidos arriba. Es verdad. El último partido de Yupanqui como local... Sí. Fue en la temporada pasada, Yupanqui le ganó 2-0 a Paraguayo. El último partido del 2009. Exactamente. Y como dijimos, desde el año 2000 hay 5 victorias de Yupanqui y una victoria de Paraguayo. Exacto. ¿Qué más tenés del encuentro? ¿Jugadores con 2 camisetas? Muchísimos jugadores jugaron en los 2 clubes. Y estuve haciendo en casa antes de venir, seguramente se me escapa alguno, pero estuve armando... A ver, sorpréndeme con un arquero. Un equipito, no, arquero tenemos de sobra. Mira, arqueros estuvieron en los 2 clubes, Ramiro Míguez, Alejandro Santillán, Claudio Claveros, Sebastián Gijena. Vamos a quedarnos con Alejandro Santillán, por ejemplo. Una defensa con marcadores de punta improvisados. Dale, a ver. Angelito Paredes. Ignacio Báez Maldonado, que jugó en el equipo de Simón Feldman, Julio Fleitas y Facundo Catalán, otro lateral improvisado, volante por izquierda. ¿Un medio cómo sería? El medio podría ser David Gamarra, Sergio Díaz, Sí. ¿Eh? Y, sí, bien, está para ver. Jugó en la C, jugó en la C, sí, con Paraguayo. Ismael Valdés por izquierda, por ejemplo. Y una delante, media delantera. A ver. Hernán Antoniades, Walter Negretti, Jonathan Requia. Bien. Linda delantera. Vigente. No sabía que yo la semana pasada hice lo mismo con Lugano y no encontré tantos. No, no hay tantos. Yo pensé que había más variedad, muy buena variedad de jugadores con dos camisetas. Uno de los clubes con el que más jugadores hemos compartido. Te digo. Y técnicos, si querés, sí. Técnico puede ser o Néstor Cajiano, puede ser Sergio Micieli, puede ser Simón Feldman. Mira. No tenía al Cholo Feldman ahí. Mira vos. Sí. Yo lo que digo es que Paraguayo uno lo ve como un equipo mezquino, un estilo Lugano, pero le ganó 4-0 a Cañuelas. Sí. Hay que ver con qué nos encontramos. Si nos encontramos con un equipo abierto, yo creo que vamos a ver algo distinto. Sí. Nos encontramos con un equipo que se cierre como se cerró Lugano, va a haber que buscarle la vuelta, porque Yupanqui es difícil que encuentre respuestas a un planteo así, jugando como jugó el sábado. Es verdad, pero hay tiempo, recién empieza, queda mucho por delante, así que estamos con el optimismo a full. Es un partido jugado, no se perdió, se empató, estamos en mitad de tabla, pero esto recién acaba de comenzar. Yo soy optimista. Guido, nos reencontramos la próxima semana. A ustedes por haber estado del otro lado les agradecemos y estamos el próximo domingo a las 21 aquí en el 1480 del Dial o en www.am1480.com.ar para compartir esto que se llama la página de Yupanqui y hablar, sí, de lo que será la segunda fecha del torneo de Primera D. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío.